Hoy conocemos a Rafael Rodríguez Galloso y a Melisa, asociación de la que es presidente. Rafa destaca por ser un gran profesional y conocedor de muchos aspectos del mundo del software libre gallego, pero si me tengo que quedar con algún aspecto sobre él, me quedo con el de que es una persona afable, que cae bien a todo el mundo y un buen amigo. Si le puedo recriminar algo, es que en parte por culpa de él, me metí más a fondo en el mundo linuxero hace años y terminé en lo que yo entiendo que es la cultura libre. Hola Rafa, para que te vaya conociendo la gente, cuéntame quién es Rafa Galloso y cuál ha sido tu bagaje profesional hasta el día de hoy. Yo soy Rafael Rodríguez, con segundo apellido Galloso, residente ahora mismo en la zona de Santiago, pero nativo de Melide. De profesión, informático. Sí, instalo el Windows y el Office. No, todo lo contrario. Actualmente trabajando en el Concello de Santiago de Compostela. Me di de alta como autónomo en el año 98, iniciando una actividad por cuenta propia que consistía en un miniciber. Un miniciber que aguantó creo que un año. Justo en la época que estaban de moda ese tipo de locales para conectarse a internet, al MIRC y echar unas partidas a Commandos, Age of Empires y todo esto. Luego derivó en tienda de informática al uso, modo bazar, con formación, con clases, con asistencia técnica, con algo de desarrollo de software también, instalación de redes, cesa en el año 2007 y luego en una temporada en la que busco alternativas como fueron telefonía IP, instalación de parabólicas para acceso a internet en el medio rural y finalmente encuentro un hueco en empresas de software libre, en concreto en aquel momento en Technis, y ahí empiezo a colaborar con ellos. Acabo integrado en la oficina de software libre de las universidades galegas. Ahí estoy hasta el año 2016, en el cual, bueno, cambio de actividad dentro del mismo consorcio y finalmente llego aquí, al Ayuntamiento de Santiago de Compostela. ¿En qué año descubriste Linux? El año que empecé a tocar Linux fue en el año 93-94. Durante el tercer cuarto curso de informática en Coruña, en la facultad. Hacíamos prácticas con Slackware en casa, que luego intentábamos probar en la facultad con los Solaris, y a veces funcionaban, otras veces había problemas de librerías, pero ahí empezaban los contactos con Linux. Justo en el año 98, cuando empiezo ya la carrera profesional, digamos, o laboral, ahí es donde abandono Linux. El mercado obliga, las ventas obligan, y el usuario obliga. Y tenías que instalar pues, lo que la gente demandaba, que eran Windows 98... ¿Y el reencuentro con Linux sería en...? En 2007-2008, justo al dejar esa actividad de la tienda en Melide, me reincorporo al mundo Linux. Recupero todos esos conocimientos que había abandonado desde la facultad, pues junto con los compañeros de Technis empezamos a hacer alguna instalación por ahí en colegios y a ver otra vez cómo estaba evolucionando, que estaba, evidentemente, el salto en todos los aspectos. Desde mi Slackware, que recordaba que tenías que a veces compilarte el kernel o instalar las X y el driver para el ratón, incluso, a conocer un Ubuntu. Un Ubuntu 8.04, un 10.04 ya no tiene nada que ver. ¿De qué va eso de Melisa? Un proyecto que nació hace años en varias conversaciones de bar, tomando café juntos, creo recordar. Melisa es una asociación de usuarios de software libre. Es un típico GUL, un típico grupo de usuarios de Linux, que está radicado en Melide, bueno, como una idea de divulgar y dar a conocer el concepto de software libre a través de actividades, charlas, cursos, instalaciones, copiando el modelo típico de grupo de usuarios que supongo que nacería, pues no sé si en Estados Unidos o en otros países, que cuando nace Melisa realmente había un camino recorrido por otros GULs en Galicia. ¿Qué grupos de GULs había en aquellos tiempos? por ejemplo, Galpón, que es el referente, bueno, para nosotros, porque actualmente también colaboramos mucho con ellos, estaban en ese momento, estaban Inestable, de Ordes, había un grupo en Santiago, creo que era con Postela Wireless o algo así, también estaban de aquellas, en Orense había Ousley, bueno, yo creo recordar que había tranquilamente de 10 a 15 grupos de usuarios en Galicia. ¿Y actualmente cuántos grupos quedan? Actualmente, con actividad y con vida, digamos, vida activa y pública, supongo que seremos 7 u 8, que no está nada mal. ¿Qué pasa con Melissa este año? Melissa cumple 10 años. El 2018 es el 10º aniversario. Tomamos como referencia la constitución oficial como asociación, que coincide pues unos meses después de empezar a hacer alguna actividad de difusión en Melide. Entonces decidimos constituirnos como asociación, con estatutos y dados de alta en todos los registros oficiales de la comunidad autónoma. Dime proyectos pasados y presentes de Melissa. Pues mira, las actividades de Melissa empiezan, como decía, en el 2008. Yo creo que hasta el 2012, más o menos, se compone de actividades a nivel local. A nivel local quiere decir que se hacían actividades de divulgación en Melide y ayuntamientos limítrofes, como pueden ser Arzúa, Palas de Rey, pueden ser Monterroso, Agolada, etc. Y ahí hacíamos, pues, más o menos el formato estándar. Formato estándar de charla, taller, una divulgación básica. A partir de 2012 es cuando entramos en un formato que se llama un convenio con la Xunta de Galicia. En concreto, bueno, anteriormente era con otra entidad, hoy actualmente es con la ANTEGA, que es la Agencia de Modernización Tecnológica. Entonces eso nos da una capacidad financiera que no teníamos hasta el momento, poder realizar actividades que, bueno, que ya traspasan un poco más allá de las fronteras de locales, ¿no? O más cercanas a Melide. Empezamos en el 2013 con una actividad que tuvo y sigue teniendo una repercusión importante, que es la Jornada de Usuarios de R en Galicia. Esa actividad estaba enmarcada dentro de ese convenio. R, te refieres a la empresa de telecomunicaciones, ¿verdad? No, por supuesto que estamos hablando de R, del software estadístico. R es un software que se utiliza masivamente, diría, en ámbitos académicos y científicos como matemáticas, medicina, todo lo que tenga que ver con estudios estadísticos. Cualquier profesional que quiera sacar el rendimiento de sus datos utiliza R. Y el resto de actividades que se pudieron hacer, pues por ejemplo, formación en centros penitenciarios, un proyecto también vigente a día de hoy. Pues proyectos también sumamente conocidos como aveancos.gal, que es un catálogo de patrimonio. Y seguro que me he olvidado alguno, porque es imposible acordarse de todos, pero en la web hay información de multitud de cursos, talleres, obradoiros. Ese es nuestro catálogo de actividades en Melissa. Háblame un poco de ese proyecto en centros penitenciarios. El proyecto en centros penitenciarios empieza, creo recordar, en el 2013. También enmarcado dentro del mismo convenio con la ANTEGA. Inicialmente hacíamos una labor formativa, pura y dura. Es decir, en el centro penitenciario suele haber un aula de formación y allí intentábamos hacer una formación basada siempre en software libre. Si podíamos tener una distribución, perfecto. Si no, pues la haríamos de LibreOffice o de cualquier otra herramienta que pudiéramos instalar allí y que fuera libre, por supuesto. En el 2013-2014 conseguimos llegar a todos los centros penitenciarios de Galicia. Son 5 centros penitenciarios y 2 CIS. Los CIS son centros de integración social, quiero recordar. Esos CIS son como para que se entienda un tercer grado. Solo hay obligación de estar allí durante, creo que son 8 horas, con lo cual los internos van a dormir, pero el resto del día pueden estar trabajando, estudiando, haciendo lo que sea. Entonces son 5 más 2, 7 centros penitenciarios y los 2 CIS, ¿no? Conseguimos realizar actividades en todos ellos. Gracias, por supuesto, a la colaboración y al trabajo de varios voluntarios. ¿Qué personas han colaborado en este proyecto? Salvador Tavares, Jorge Lama, yo mismo. En alguna actividad, no sé si fue en ese año, pero luego posterior nos echaron la mano Miguel Bouzada de Galpón. Miguel Muiños nos echó una mano este año. ¿Quién forma parte de Melisa? Los fundadores de Melisa, creadores de la idea o que participaron en la idea, son Jorge Lama y Rafael Rodríguez. Y luego, para constituirse también como asociación, echamos mano de gente que nos estaba colaborando, que nos estaba apoyando: Edu San Miguel, Sean Pérez, Mari López. Pero igualmente, esos son los nombres oficiales que aparecen en la acta de constitución. Había gente que también nos echaba una mano, como Juanjo, bueno, Jaime de Fundación también nos ayudaba o colaboraba en ceder el espacio para hacer actividades. Esas son las personas que empezaron un poco con... Evidentemente, en estas ocasiones siempre te olvidas de alguien. De alguien que te eche una mano tal día, o que necesitas que te ceda un local, o que te ceda cualquier otro recurso. Pero bueno, oficialmente son estas personas en las que llevaban el peso, por lo menos, de peso oficial, de organización y de ejecución de las actividades. En la actualidad, esta directiva se renovó y están... otras personas, como puede ser Miguel Muñoz, Salvador Tabarés, que había colaborado con nosotros en Centros Penitenciarios, también forman parte de la directiva, María José Ginzo y Cristina Neira. María José Ginzo es una de las colaboradoras que apoyan y que organizan todo lo relativo a la jornada de usuarios de R, y Cristina Neira es una colaboradora del Museo Terra de Melide, la persona o una de las dos personas, junto con Xurxo, que se encarga de la redacción de las fichas de los elementos de Aveancos. Ahora mismo también están, bueno, Guillermo y gente que a veces no quiere aparecer en las noticias o en la portada, pero igualmente están por atrás siempre echando una mano. ¿Cómo ves el panorama actual de software libre gallego? A ver, sí, está bien, siempre, evidentemente, siempre hay algún pero. El ecosistema de software libre, como decía antes, está formado por los GULs, que su número se redujo en una cifra sustancial. Tampoco quiere decir que se redujera la calidad de las actividades, que eso tampoco quiere decir nada, ¿no? Es decir, pero bueno, el abanico geográfico que había, pues se está reduciendo a las grandes ciudades. Luego tenemos, por ejemplo, a la Asociación de Empresas Galegas de Software Libre, a GASOL, que también forma parte de este ecosistema, en la cual pues habrá un número aproximado de 20-30 empresas asociadas que trabajan en torno al software libre y haciendo negocio. Y la otra pata es la que mencionaba, en la que estuve participando hace unos años, en la Oficina de Software Libre. Todo esto da una idea de que software libre en Galicia, yo creo que está bien representado. Hay organizaciones, hay actividad, hay presupuesto, más o menos limitado, más o menos extenso, porque ahí siempre podremos tener nuestras diferencias y los recursos siempre son limitados, y, por supuesto, económicos. El punto de salida, bueno, los factores o para el caldo, tenemos los ingredientes. ¿Que se puede pedir más? Sí. Claro que se puede pedir más. Es decir, aquí lo que está pasando también en el movimiento de software libre en Galicia, creo que pueden coincidir conmigo todos en que hay una generación, digamos, que está, entre comillas, agotándose. No es que nos vayamos a jubilar ni que estemos con problemas de movilidad en cuanto a edad, que vayamos haciéndonos viejos, pero sí que llevamos unos cuantos años, como decía antes Melisa. Son 10, y 10 años para una actividad voluntaria empiezan a pesar. ¿Las nuevas generaciones van a coger el testigo de los GULs? Pues de momento es que ni las veo. O sea, no se ven. GPool parece que son los que más jóvenes pueden atraer a estos movimientos, ¿verdad? Sí, GPool, con la ventaja que evidentemente no es que lo tenga más fácil y más difícil, pero como su base operativa está en la Facultad de Informática, en la FIC, pues siempre tendrás un poco más a mano a ese posible relevo, a esos posibles estudiantes que entran en primero o en segundo, en el curso que sea, y conocen las actividades de este grupo de usuarios y se puedan apuntar. Eso juega a su favor, está claro. Igualmente, tendrán que hacer el esfuerzo de rescatar. Y ellos siempre están diciendo también que necesitan más apoyos, necesitan más relevo, necesitan más renovación para organizar actividades. Organizar actividades que tienen una carga de esfuerzo, de trabajo, de organización, de responsabilidad, bueno, que es bastante alta. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y el resto de grupos? Pues yo creo que estamos un poco todos, bueno, aguantando este núcleo duro que iniciamos estos grupos hace X años. y que necesitamos renovación. Necesitamos renovarlo. También necesitamos gente que se incorpore con otras ideas, con otro tipo de actividades. Más allá de lo que nosotros podemos hacer o que se nos ocurra, a lo mejor el panorama tecnológico necesita, pues, por ejemplo, hardware libre. Una cuestión que a nosotros se nos escapó por desconocimiento, por falta de atención o porque estamos más centrados en el software, ¿no? Hay otros grupos de usuarios que empiezan a tener también actividad y que están orientados a hardware libre. Eso también es un factor. ¿Cómo definirías la cultura libre? Uf, es una pregunta complicada de responder porque tiene muchas aristas. Aristas en cuanto a que el concepto de cultura libre, bueno, abarca todo lo que sea conocimiento humano, ¿no? Es decir, cualquier actividad que pueda desarrollar una persona y que esa persona decida liberarla o compartirla. Cultura, pues entra todo. Quizás también, ahora sí que por lo menos en Milisa lo tenemos, creo que claro, sobre todo con el ejemplo del proyecto Aveancos.gal, en que hay que abrir un poco más allá nuestra actividad y nuestra difusión y no centrarnos tanto en el software, en la parte técnica, sino también en la parte pues, periodística, documental, de mapas, de hardware, de imágenes, de cualquier otro movimiento que le ayudará a otras personas con otros conocimientos, otras especialidades, a involucrarse en la difusión. O sea, siempre estamos hablando de que hay que ser informático para formar parte de un GUL. Pues no. ¿Hasta ahora somos todos informáticos? Sí, mayormente somos o informáticos o amantes de la tecnología. Yo creo que hay otros sectores que se están fijando en que nosotros seamos capaces de liberar o de compartir nuestro trabajo y conocimiento de forma controlada con nuestras licencias, pero que otros sectores se podrían fijar y dirán, pues mira, vamos a hacer lo mismo. Y todo eso lo podríamos meter en el saco de la cultura libre. Dime, ¿qué blogs y podcasts sigues habitualmente? Podcast, ahora voy a nombrar unos cuantos que sí que es lo que más consumo a diario. Varias veces al día incluso. En cuanto a blogs, tendría que pensar muchísimo en cuándo fue la última vez que seguí un blog con frecuencia. Pero la verdad es que yo personalmente, blogs, aparte de los de referencia del mundo tecnológico, tipo Shataka, etcétera, o bueno, Microsiervos, aparte de esos no consulto apenas ninguno a día de hoy. Lo que hago es utilizar, ya como decía, diariamente el podcast. Para mí es una herramienta que, como cualquier usuario de podcast y el que no lo sepa, se puede imaginar que es como una radio que te permite hacer otra cosa. Conducir, planchar, hacer la comida. Entonces durante todo el día sí que estás tirando siempre de algún episodio de podcast. Recuerdo que empecé a consumir este tipo de contenidos sobre el año 2012 o 13. Y lo recuerdo perfectamente porque empecé a consumirlo con un podcast que se llama Economía Directa. Eran los peores momentos de la crisis económica en España o en la Europa del Sur. Era un tema que personalmente no es que me afectara demasiado, afortunadamente, pero sí como parte de este país, ¿no? Es decir, que estabas preocupado por todo el tema económico, a ver en qué iba a derivar toda la crisis, bueno, del euro, de la deuda pública, etc. Y este podcast pues era realmente muy ameno. Gente realmente experta en economía, o no experta, pero bueno, al final se generaban siempre muchos debates, que es una de las riquezas de los podcasts, ¿no? Que haya gente que pueda debatir sanamente, fuera de las tertulias estas famosas que hay en la tele, en las que realmente no sacas nada en limpio, sino que lo único que vas a sacar es un dolor de cabeza. Y en estos programas, en este en concreto de Economía Directa, que estaba auspiciado por un proyecto que se llamaba, o se llama, vamos, Colectivo Burbuja, me consumía todos los episodios que iban publicando. Luego, a partir de ahí, una vez que he descubierto ese mundo, pues ya empezaba a consumir por los típicos podcasts de Radio 3, de los programas de música que me gustaban, que no podía escuchar en directo, pues los escuchabas a otra hora del día. Y nada, luego ya empezamos, bueno, yo creo que sí, a partir de ese año supongo que empieza el boom. El boom de que salen plataformas como ebooks y claro, y luego ya, evidentemente, la oferta aumentó considerablemente. Y a día de hoy, vamos a ello, a día de hoy escucho, no sé si todo, la mayoría que consuma, aparte de los de Economía Directa que sigo consumiendo, son los de YouGeek, por ejemplo, Genio Linus Valencia, todos los que tiene con Eduardo Collado. Incluso cuando conoces uno, luego vas conociendo a los demás, ¿no? Es decir, sales de uno y ellos empiezan a conocer. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con Paco Estrada, con Compilando Podcast, los maratones linuseros que hacen, también los sigo. Más que teclas. Hay tantos. El perfil que sigue es todo. Los que conozcan los podcasts, cualquiera de ellos, de los que dije, si, no, si hay alguien que no los conozca, acabarán en alguno de los otros, porque forman todo ese ecosistema que participa, que es todo también el maratón linuxero. Y luego, pues fuera de ahí, pues mira, Raíz de 5, me gusta mucho, que es un programa de Radio 5, que es un programa de matemáticas. Los del Gálvez, como es Magonia, los del que era de Escépticos. ¿Qué opinas de Generación You? Generación You es una publicación, bueno, el que no la conozca, la animo a que la visite y se descargue, cualquiera de sus artículos y colaboraciones de todo tipo, que precisamente coincide con lo que hablábamos hace un rato de cultura libre. Es decir, no te vas a encontrar artículos sumamente tecnológicos y difíciles de entender, y diversas áreas con un fin común, que es el compartir el conocimiento. Es un proyecto reciente, pero que se le augura un futuro, vamos, prometedor, en cuanto a que este tipo de publicaciones, a pesar de su coste en la elaboración, redacción, producción, etc., ayudan también a que se conozca todo este tipo de actividades y que se consuma fácilmente, porque tampoco es un formato revista que tengas que ver en un formato clásico, como podría ser un PDF, un A4, sino que puedes a lo mejor consultarlo desde un dispositivo móvil y leerte los artículos de gente, entre comillas, normal. Es decir, no somos expertos que tengamos como referentes ahí, pero simplemente gente que habla de sus experiencias. ¿Qué distribuciones tienes instaladas en tus equipos? Mi portátil personal es un Slimbook. Cuando me lo compré, hace aproximadamente un año, es un Slimbook Pro 2. Lo pedí ya con Debian 9. Y es el sistema operativo que tengo actualmente. En otros equipos que no son de cabecera, digamos, son secundarios, también utilizo Ubuntu. Cualquiera de las dos distribuciones son las que utilizo desde hace, bueno, bastantes años. Aunque a veces se te da por probar otras, tal, pero bueno, me quedo con Debian y en segundo plano con Ubuntu. Y en el móvil, aplicaciones libres. Es una buena pregunta, porque el móvil es un sitio especial para saber a veces si la aplicación que utilizas es libre o no. Tengo el repositorio Fedroid configurado para poder instalarme, pues, por ejemplo, el cliente de Telegram o el cliente de Nextcloud, los consigo desde ahí. Cuando te fijas y ves que ese paquete tiene una licencia diferente a lo mejor al que te podrías descargar desde la Play Store, pues bueno, te quedas un poco más tranquilo sabiendo que ese software que acaba en tu móvil es libre. Bueno, tendrías acceso a las fuentes y todo lo que tiene que ver con lo que deriva en ser libre. Como conozco a Rafa desde hace tiempo y comparto con él alguna afición, quiero que me recomiendes alguna aplicación para la toma y consulta de notas. Pues las notas las tengo todas centralizadas en el Nextcloud. Y luego, para consulta y edición, desde el móvil utilizo el Notes. Notes, que es la aplicación también referente, y creo que tiene algún tipo de relación con Nextcloud, no lo sé. Bueno, es la aplicación cliente desde la cual puedes consultar tus notas. Y luego a nivel PC, tanto en portátil como en el PC de escritorio, utilizo QuOnNotes. QuOnNotes es una aplicación ya más pesada, de escritorio, y que te permite la gestión. La gestión con una pequeña base de datos donde puedes tener etiquetas, donde puedes clasificar un poco más tus notas. Esa la utilizo, sí, mucho, con mucha, mucha frecuencia, a diario, porque la utilizo como parte de mi documentación técnica incluso. O de la actividad diaria de que tienes que recordar una URL o una IP, cualquier cosa que tengas que anotar, la metes ahí en QuOnNotes. Y acaba en el Nextcloud. Estamos hablando, claro está, de que tienes un megaservidor en casa ocupando toda una habitación, ¿no? Está justo aquí a nuestro lado una pequeña Raspberry, que es donde está instalado Nextcloud. Y recientemente le integré P-Hole. P-Hole para que me sirva de DNS privado. Me sorprendió. me sorprendió la capacidad de bloqueo de ad servers que tiene. Es decir, ahora en los dispositivos que tengo en casa, incluido el móvil, en donde cuando se reproducían vídeos en YouTube, la cantidad de anuncios era rozando lo insoportable. Y gracias a P-Hole, pues sale alguno porque se sirve desde el mismo dominio de youtube.com. Pero el resto los bloquea a todos. Es una maravilla. Pues Rafa, muchas gracias por haber charlado con nosotros y contarnos cosas sobre ti. Gracias a ti, Jorge, por el trabajo técnico, trabajo de venir hasta aquí con la mesa, con el micro, con todo esto para poder grabar este episodio, esta conversación.